puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Buenas tardes, tardes, tardes. Sé que estoy llegando tarde al aire, pero bueno, hoy particularmente una serie de eventos inesperados sucedieron horas antes de entrar y bueno, esto me tiene un poquito atrasada, por eso tengo que ir rápido con nuestra agenda de género del día de hoy, 14 de octubre. Me recordaba recién acá Pablo, hola, el operador. Vengo atrasada un mes, me dice, porque yo había puesto en la carpeta correspondiente 14 de septiembre. Así que todavía no llegamos a la primavera. Pero llovió. Ese ya es algo que puede generar una distracción en relación a mi demora. Espero que sí. Espero que estén celebrando en esta capa fina de agua que está cayendo. Y bueno, entonces, en esta agenda de género tenemos siempre la posibilidad de revisar, de repasar, de fortalecer, digamos, y visibilizar aquellos elementos que tienen que ver con distintas identidades. Principalmente cuando hablamos de género, hablamos de las distintas identidades, que son identidades que en este momento se dicen disidentes, que podrían decirse emergentes, identidades que en realidad se ponen sobre un plano de realidad y que discuten ciertas normas, que discuten ciertas perspectivas que parecían normales, ¿no? Es decir, creo que este mes, además, es un mes como es octubre, que nos lleva a reflexionar sobre muchas situaciones, muchas posibilidades, muchas perspectivas sobre cómo está planteado el mundo. Digo, en octubre no ocurrió muchísimas cosas que no vamos a hacer la efeméride acá, pero en términos de aquellos elementos que hacen a la vida cotidiana, tenemos que en este mes se conmemora, se ha establecido en Argentina por lo menos el Día del Psicólogo, psicóloga, psicólogue. También a nivel mundial se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, es decir, octubre no es cualquier mes, siendo también que es el mes que año a año viene de la mano, trae de la mano los encuentros nacionales de mujeres, en este caso el 35º Encuentro Nacional de Mujeres, que en esta edición se trata de el encuentro de plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, identidades queers, binarias, no binarias y creo que travestis, no sé si lo dije también, pero bueno, es una larga lista de identidades, que no solamente es una lista, sino que es representativo de todas aquellas identidades y aquellas formas de ver el mundo que son convocadas por estos encuentros desde hace 35 años, ¿no? Recién estamos como ayornándonos de la existencia de toda esta diversidad hace unos pocos años, hace poquito tiempo. Y con relación a esto, entonces, había pensado una suerte de editorial, una editorial que déjenme que la busque por acá, la tengo como 14 de septiembre, pensando qué pasa con el encuentro nacional de esta pluralidad de identidades. ¿Qué es lo que está pasando? Esta situación de pandemia nos ha dejado a todos en la virtualidad, y desde esa virtualidad, bueno, se va, como decimos, visibilizando todo lo que se puede. Hay información sobre información, desinformación, es una realidad totalmente extraña para muchos, y el Encuentro Nacional de Mujeres principalmente se trataba de esto, ¿no? De poder congregarnos desde los distintos rincones y realidades del territorio nacional e internacional, porque el encuentro también es internacional, es decir, no solamente se realiza en Argentina, pero no solamente tiene que ver con el territorio nacional, porque al ser plurinacional también convoca a sujetos diversos de distintas naciones y territorios. Y bueno, en esta virtualidad se han ido proponiendo, estableciendo vínculos desde la virtualidad a través de canales de YouTube, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp, para poder ir convocando todas las convocándonos a este llamado, que este año se hacía en la provincia de San Luis, ¿no? Y bueno, lamentablemente lamentablemente en el sentido de la ocupación del espacio físico no pudo ocurrir, pero lo que comentaban las compañeras, en lo que he podido ver y en lo que dura esta apertura de este documento que me está sacando la cabeza, se han incluido dentro de estas distintas mesas, desde distintos equipos, grupos de trabajo, por ejemplo, las niñeces y adolescencias, discutiendo de alguna manera lo que ellas llaman adultocentrismo, ¿no? Esta era un colectivo que no estaba incluido dentro de los encuentros de mujeres. Y con relación a este 35º encuentro, nos encontramos con la misma inequidad de hace un par de años, hablando figurativamente, ¿no? Pero también con altas conquistas, con muchas cosas logradas que van desde la elección de gobernantes hasta la postulación y elección en los espacios de poder de las mujeres y todo el espectro de géneros que desafían, como se viene desafiando, al patriarcado. Este patriarcado que es una plataforma, parece una plataforma, ¿no?, cada vez menos sólida, desde la cual hace no poco tiempo era, entre comillas, normal ver el mundo. Digo, este es un camino que a muchos les resultará engorroso comprender, porque en la simplificación, ¿no?, es más fácil ocultar y relativizar cada detalle de lo que es una lucha ganada. Otras percepciones del mundo se van instalando como singularidades y totalidades que reclaman y postulan su derecho a la existencia y a la vida. Desde el dormitorio, pasando por la cocina, hasta el ejercicio en altos cargos de decisión, la militancia feminista, la militancia de la mala palabra, supo ofrecer la ternura, la comprensión, el cobijo y el poder para sostener a millones de personas discriminadas, perseguidas y asesinadas por discutir un orden que las colocaba de cuatro patas a donde mejor les parecía. Sin embargo, decíamos que este orden patriarcal, este derecho a la pernada, aunque esté zozobrando, se aferra con uñas y dientes a esas instituciones que lo hicieron funcional, omnipotente, legal y legítimo como orden mundial. Basta repasar las estadísticas de asesinatos, muertes, humillaciones y acosos que se dan habitualmente en los lugares donde transita esta diversidad que somos todes. Jueces que tipifican y justifican violaciones como desahogos, fiscales que atribuyen a las víctimas comportamientos por los cuales las inculpan de los delitos que han padecido, maestras que enseñan comportamientos y roles para niñas y niños como reglas de conducta, vecinos que se indignan y acusan de ignorancia a las personas por el uso del lenguaje inclusivo, tirándote por la cabeza el diccionario de la Real Academia Española cuando en vez de decir presidente decimos presidenta. Maridos que sonríen de costado cuando les decís que necesitas más ayuda en los quehaceres domésticos. Amigues que se quejan si discutís ese chiste que caricaturiza a los gays. Periodistas que arman programas enteros para saber la vida de alcoba de tal o cual artista, etcétera, etcétera, etcétera, son las muestras cotidianas de un patriarcado que reclama su imperio sabiendo que los súbditos ya se han rebelado. En el mes de este encuentro y por estas circunstancias pareciera que la pandemia nos ha debilitado, pero paradójicamente esta circunstancia ha dado luz a las desigualdades globales que son fruto de una larga tradición de tirar la basura bajo la alfombra. Claramente, la pobreza, la persecución y la falta de derechos, entre muchas injusticias que se conjugan y se combinan, se mediatizan dando lugar a esa desnudez impune que ya no es tolerada por el colectivo que más la padece: las mujeres, las lesbianas, les trans, les travestis, les transexuales y les no binarias. Esta era una suerte de editorial para dar paso a nuestro programa de hoy, y vamos a escuchar la música de una reina, Queen. Básico, ¿lo tenés por ahí? ¿Sí? Bueno, para ustedes, hasta luego. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los días. Ahí estoy al aire, perdón, Pablo. Aire está, Pablo, ahí a los gritos de nosotros. Perdón por lo que estoy saludando acá a Nati de San Javier y Mari y Ana y Gaby y todos les y las compañeras que estamos en el aire. Está Lili acá conmigo que no va a agarrar el micrófono, pero yo le estoy mirando la cara así de me chanfle. Y bueno, hablando de estas cuestiones de identidad de género y de distintas cuestiones que tienen que ver con eso, esto es lo que pasa entre paréntesis, amigues. Esto es lo que pasa cuando vos llegas tarde, se te empieza a amontonar la información. Y tenemos como una información muy piola. Acá nos manda Mari Luque que la rifa que tenía que ver con el acompañamiento a la familia de Delia Jerónimo Polijo ha sido un gran éxito en el sentido de la recaudación, pero especialmente creo que la recaudación es lo que hace referencia es a esa actitud de solidaridad que seguimos teniendo, ¿no? Acá en Tras la Sierra y en estas situaciones tan adversas que vive la familia. Así que agradecidísimos como mesa, como colectivo, como militantes, como mujeres, de este acompañamiento que han logrado hacer, que se ha logrado hacer a la familia de Delia Jerónimo Polijo a propósito de, esta adversidad, y que a pesar de esta adversidad, como nos decía los otros días la compañera Carrizo, seguir tratando de sembrar, ¿no? Seguir tratando de tener, esta actitud de resiliencia que se necesita. Y también sobre esto hay una convocatoria que se hizo, a una nota que se elevó al presidente de la comunidad regional de Tras la Sierra, el señor Ulises Altamirano, para que a través de esta comunidad regional presidida por Ulises Altamirano se empiece a acompañar, es decir, se pida que se busque a Delia Jerónimo Polijo, que no se detenga la búsqueda, porque en realidad tenemos toda una situación de detención, de este aislamiento social ha traído la detención de una serie de procesos que ya venían funcionando, y en el caso de Delia y de las mujeres desaparecidas venía más lentamente todavía. Entonces se hace este llamado, esta solicitud a la comunidad regional de Tras la Sierra a través del señor Ulises Altamirano y de vecinos, vecinas de la pedanía y todo una serie de colectivos para que en lo que a él le compete gestione con otros municipios, el Poder Judicial de la provincia, legisladores y el Ministerio de Educación, los fondos necesarios para contratar los servicios de Marco Darío Herrero para la búsqueda de Delia. Este señor, Marcos Darío Herrero, digamos, tiene una larga y prestigiosa reputación en lo que tiene que ver con búsqueda de personas con canes. Ha logrado exitosamente respuestas y pistas sobre las desapariciones de otras personas. Decíamos, por ejemplo, Facundo Astudillo Castro, que es el caso más resonado que él ha tenido a su cargo. La familia hizo esta petición a la señora fiscal que instruye la causa, que es la doctora Lucrecia Zambrana. Los fines ordenen la medida de búsqueda. En virtud de ello, la querella, con el patrocinio del doctor Carlos Nalle, se comunicó con Marcos Darío Herrero pidiéndole un presupuesto para poder incluirse en la búsqueda. Hay distintas entidades que han adherido a esta petición. Entendemos que en vista de la urgencia de la situación, esto va a ser canalizado, por lo cual queríamos, relevarlo, darlo a conocimiento acá, teniendo en cuenta que es parte, digamos, del trabajo de los distintos colectivos que se abocan al acompañamiento de víctimas y al trabajo social en derechos humanos. Así que está elevada esta petición a el señor Ulises Altamirano como presidente de la comunidad regional del departamento San Javier. Entiendo que esta nota además está requiriendo distintos avales y está requiriendo también distintas apoyaturas, por lo cual La visibilización de la misma tiene que ver con, bueno, empezar a agitar un poquito el avispero, ¿no? Esto con relación a lo que es el trabajo local. Y después yo también estaba pensando, hoy vamos a entrevistar a un integrante de también de una comisión, vamos a entrevistar a un integrante de un colectivo educativo a propósito de jornadas de ESI que se van a realizar todos los viernes vía virtual, está orientada a docentes e interesados en la temática de ESI. Y él se va a presentar, pero antes de hablar sobre estas temáticas de ESI, que voy a introducir posteriormente, lo que pensaba era de, bueno, ¿con qué tiene que ver esta cuestión de género y por qué a veces se hace tan difícil, digamos, comprender estas identidades o meterse en la cabeza qué tiene que ver estas identidades? Y muchas veces tienen que ver con que no tenemos la información o que con que la información esté interpretada de manera tendenciosa o con que está deformada, ¿no? Todas estas identidades que emergen, que son emergentes, disidentes, ¿no? Y que tienen toda una serie de atribuciones y cualidades, a veces son filtradas por esta identidad dominante, por esta ideología de género dominante durante siglos y siglos, que tuvo que ver con una asignación de normalidades, es decir, sos varón o sos mujer. Muchas veces, hasta dentro de la psicología y de la psiquiatría, por ejemplo, las homosexualidades eran estigmatizadas y eran patologizadas, ¿no? Y esto de poder dar vuelta a la página, que no es algo que ha sido fortuito ni es algo que se ha dado porque sí, sino que es un largo trayecto de militancias de estas colectividades, hace que, bueno, por lo menos tengamos como educadores, como militantes, como sociedad en general, tengamos la obligación, o por lo menos tenemos que tener la voluntad y la curiosidad de saber de qué se tratan todas estas identidades, esta diversidad de géneros que emergen, no sé si es que emergen, pero bueno, que se están visibilizando ya en nuestra vida cotidiana. Y entonces, para hacer una pequeña intro a lo que va a ser luego la entrevista, decidí hacer un repasito nomás conceptual sobre lo que, por ejemplo, tiene que ver o conceptualiza el género no binario. ¿Qué es un género no binario? Es decir, las personas no binarias o genderqueers, que también se les denomina, también se denomina esa identidad de esta manera, dicen, no se identifican con un único género masculino o femenino. Y esto realmente es poner como patas arriba, ¿no? Todo lo que uno piensa o todo lo que uno venía pensando, y esta cuestión que yo decía recién, bueno, es más fácil simplificar, no, mira, hay varones y mujeres y nada más, y después lo que no es varón y mujer es gay, y si no es, y uno puede entrar rápido y fácilmente en esa simplificación, porque es lo que tenemos establecido culturalmente, digamos, es lo que en general hemos sido enseñados y aprendidos a discutir. Ahora, cuando nosotros decimos que el Encuentro Nacional de Mujeres, Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Transexuales, Binarias, no binarias, forma parte de un colectivo, también es a propósito de estas denominaciones, que no son denominaciones, sino que son identidades, es que quise detenerme particularmente en lo que tiene que ver con esta denominación no binaria. Algunos podrán pensar que se tratan de una moda, ¿no? Algunos podrán pensar que se trata de algo que es circunstancial, pero lo cierto es que el género no binario o no binario básicamente es aquel género, como decíamos recién, que no se identifica con un género masculino o femenino como cultural e históricamente estamos acostumbrados. tampoco es una identidad gay, ¿no? Es decir, los géneros no binarios no se consideran hombres o mujeres al mismo tiempo o no sienten que pertenezcan a alguno de los sexos cis, ¿sí? Esto de sexualidad cis, que es la sexualidad hegemónica. Binario significa identificarse sexualmente a nivel subjetivo e interior como hombre o mujer, es decir, que los géneros binarios son femeninos o masculinos, incluso también a veces se les denomina un género líquido, ¿no? Los no binarios o genderqueer no se asimilan a lo que se denomina la cisnormalidad. Los de sexo no binario no se sienten libres de reconocerse dentro de un solo tipo de género. Es decir, las personas que son no binarias no están identificadas con algunas de las identidades que están establecidas culturalmente. Hay que diferenciar, según este artículo, habría que diferenciar estos géneros no binarios de las personas transgénero, ¿no? Las personas, la definición transgénero contempla personas a las que se les adjudica un género al nacer, según sus genitales, pero que interiormente, intrínsecamente, subjetivamente, no se sienten identificadas o no sienten que pertenecen al género que se les ha asignado biológicamente. Ahora, volviendo al genderqueer, es un término que puede crear confusión debido a la definición queer. ¿Y qué es queer? Queer es una palabra inglesa que proviene del alemán y que significa oblicuo, es decir, no recto, no straight, no derecho, digamos, no cis, ¿no?, sino oblicuo. Aunque se consideraba y se la utilizaba antes de los años 80 para referirse a los gays, hoy incluye a las personas trans y a los heterosexuales queer, además de otras distintas manifestaciones de identidad. La teoría queer ha encendido un amplio y complejo debate que trasciende los ámbitos populares, es decir, esto que tiene que ver nada más con asumirse una identidad, siendo hoy en día un tema de discusión académica, literaria, científica y, por supuesto, política. Bueno, vamos a escuchar entonces un temita más que haya por ahí. Creo que hay uno de... Perdón, Pablo. Estos ruidos que yo hago son como para que el silencio de radio no sea tan espantoso hasta que yo abra la carpeta donde están todos los temas. Y hay un tema de La Mala Rodríguez que me parece que es apropiado para este momento. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, ya no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la Bien, bueno, entonces volviendo acá al aire, se acaba de ir la mala Rodríguez y yo les decía que hay en nuestro valle, a partir de este viernes se va a hacer el encuentro diverso tras la sierra. Esto es infancias y adolescencias trans, encuentro de que consta de 5 encuentros semanales a partir de este viernes 16 de octubre a las 18 horas. El encuentro es libre y gratuito, con remuneración a conciencia, es decir, siempre estaba bueno que podamos colaborar con estos encuentros. A veces parece que las cosas en la virtualidad no ocurren, que la virtualidad es una cosa que flota y que no hay concreciones, y implican muchísimo trabajo, implica muchísimo esfuerzo. Realmente coordinar en la virtualidad a veces es mucho más difícil que coordinar en la... Bien, gracias Pablo, que coordinar en la realidad, en el territorio y la geografía. Entonces, decidimos como programa que queríamos entrevistar a los organizadores, les organizadores de este encuentro de infancias y adolescencias trans, y ahora estamos al aire con uno de los representantes de las distintas organizaciones de este encuentro. No sé si me escuchas, Ramón. Hola, hola. No escucho nada. Ahí, a ver, ahí me escuchas. A ver, ahí estamos. No sé si puede fallar. En principio, bueno, hay una serie de módulos de los cuales va a constar este evento, que ya les decía que se va a realizar a partir del 16. Yo no quiero seguir con la grilla porque quiero ver si me escuchan. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, yo lo escucho al aire, pero parece que no sé si me escuchan a mí. Hola. Ay. ¿Quieren que se podrá intentar de nuevo? Cortamos y le decís que cortas y volvés a llamar porque... por las dudas que haya un problema que puede pasar en la comunicación. A ver si se puede. Entonces les decía que hay distintos módulos. Los módulos son cinco. Y van desde nociones centrales para adentrarnos en las temáticas de infancia y adolescencia. El primer módulo. Nociones centrales para adentrarnos en la temática de infancias y adolescencias trans. En el segundo módulo, que es el 23 de octubre, es justo mi cumpleaños. Familia, sí, ahora estamos. Hola. Hola, hola, hola. No escucho. Vamos. No, ¿por qué? Me muero. No sé qué pasa. Nosotros de acá no tendríamos ningún problema. No sé si Ramón es allá, algo de la... Acá está Pablo apretando y tocando todas las teclas y las fichas y no... Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto. Puede ser que tengas... Lástima que no me escucha, porque a veces, viste, cuando estás enganchado con el Bluetooth, a veces se te desvía y no escuchas nada. Puedes tener apagado el... Yo no escucho. El volumen del teléfono. Bueno, o después Pablo saludalo, no sé, la verdad, si puede mandar un audio, decirle que si puede mandar un audio sería genial, pero bueno, voy a seguir con la grilla, así no nos perdemos porque ya realmente falta poquito tiempo y no quiero que quede este encuentro invisibilizado, porque me parece que además es algo que es trascendente para el Valle, hablando de lo que tiene que ver con estas identidades emergentes. Entonces, el módulo 1, decíamos, nociones centrales para adentrarnos en las temáticas de infancias y adolescencias trans. El módulo 2, el 23 de octubre, familias compartiendo experiencias sobre la crianza vinculadas a las transiciones de la infancia, adolescencia y familias. En el módulo 3, quizás el 30 de octubre, ya hacia la finalización del mes, derechos, conocer el marco legal para problematizar las prácticas cotidianas y transformar los ámbitos sociales. En el módulo 4, ya el 6 de noviembre, salud. Salud integral. Ah, me manda un mensaje, Ramón me dice que no está pudiendo escuchar. Bueno, sí, sigo con los módulos mientras Pablo está intentando llamar. Esto es radio en vivo, perdón, ¿no? Discúlpeme. Módulo 4, 6 de noviembre, salud. Salud integral en infancias y adolescencias trans, acompañamiento emocional, posturas frente a procesos de hormonización y consultorios inclusivos. Y el último módulo, el módulo 5, que va a ser el 13 de noviembre, educación, la escuela como garante y gestora de derechos. Estamos, a ver si ahora podemos comunicarnos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, qué bien, qué hola, bueno. Sí, ¿cómo estás? Está. Muchísimas gracias, qué bueno. Bueno, no, sí. A ustedes, sí. Bueno, yo pasé todos los módulos, es decir, que esa parte no la tenés que decir. Todo perfecto, lo que tiene, porque de memoria no me la sé. Tampoco te la sabes. Bueno, entonces, infancias y adolescencias trans, encuentro diverso en Tras la Sierra. ¿Me contás quiénes son los organizadores? ¿Cómo se fue gestando esto? Tu nombre, por favor, dale. También, obviamente. Dale, yo soy Ramón, soy parte de Casa Diversa Tras la Sierra, que es una organización que armamos este año, uh-huh. Que todavía no tiene lugar físico porque, bueno, con la pandemia por ahora estamos solo en las redes. Claro. Pero es una alegría habernos juntado ya cuando empezamos a nombrarnos, así empezamos a poder articular con otras organizaciones también. Uh-huh. Y ahí aparecieron las chicas de Casa Violeta, de allá de Mina Clavero. Mina Clavero, bien. Sí. Y nos propusieron que armemos este ciclo de charlas sobre infancias y adolescencias trans junto con unas chicas de Jacaira. Ajá, bien. Entiendo que son distintas orgas de distintos puntos de acá de la región. Veo que también está auspiciado por el Colegio de Psicólogos, sí, de la provincia de Córdoba. Menos, muy bien, ¿no? Es increíble. Eso también porque está participando la subsede de Psicólogos de Dolores. Muy bien. Que sí, una de las chicas está participando, y de Córdoba capital tenemos a la Casa de Varones Trans de Córdoba. Ah, muy bien. Bueno, así que somos un montón. Son un montón, sí. Son un montón. ¿Y esto de elegir Tras la Sierra con qué tiene que ver? Porque me imagino bueno, que ocurre en distintos lugares, en distintos momentos, pero la elección del lugar, más o menos, ¿por qué tiene que ver un poco con que nosotros estamos habitando, estamos acá en Tras la Sierra? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Hola, hola. Sí, sí, sí, yo te escucho perfecto. Ahí está. Sí, sí. No, tiene que ver con que las personas que lo estamos organizando vivimos acá en Tras la Sierra, y un poco la idea es instalar algunos temas que nos parece que hace falta que se empiecen a hablar, por ejemplo, de infancias y adolescencias trans, porque cada una en sus trabajos está viendo que son cosas que es necesario que se empiecen a charlar. Uh-huh. Y ahí, ya sea entre docentes, profesionales, como cualquier persona de la comunidad. Claro, por eso es abierto a todos los que quieran venir. Ah, muy bien, eso es importante, pero justo te estaba por preguntar quiénes pueden participar. Si hay algún requisito, digamos, si tenés que tener más o menos noción del tema, o si está diseñado como para que, bueno, pueda participar cualquier persona que esté interesada en el tema. Mira, lo armamos especial para que pueda venir cualquiera, aunque no sepa, aunque nunca haya escuchado nada, aunque le dé solo curiosidad, aunque no entienda ni un cuarto de todo. Uh-huh. Hay un módulo 0 o 1, que es el ABC. Bien. Que es este viernes. Sí. Así que ahí vamos a poder ir comprendiendo un poco más de qué se trata el tema, y después los módulos específicos, que igual si no fuiste a algún módulo anterior y querés sumarte en el módulo 2, también se puede, digamos. Claro, porque como que el módulo abre y cierra una serie de temáticas, digamos. No es que no es una continuación del otro, eso es importante. ¿Y qué afluencia de gente esperan? Digamos, ¿cuál es la expectativa? ¿Está consultando la gente? ¿Están enterados de este encuentro de infancias y adolescencias trans? Mira, largamos esta semana la difusión y ya hay buena respuesta, pero ¿cuántas personas van a venir? No lo sé, la verdad. Es virtual, eso está bueno aclararlo. Bien, sí, y sí. Es virtual, van a ser todos los encuentros virtuales. No sé, Ponele que 100, digo yo. Bien, si bueno, vamos a tratar de agitar para que sean más de 100, así que hay que preparar bien las plataformas. Hermoso. Estos temas de comunicación no los podemos tener. Se nos puede cortar la comunicación en este momento. No, es verdad. Ramón, y entonces... Va a ser por Google Meet, sí. Que es una plataforma de Google. Bien. Y el link para entrar se puede encontrar en cualquiera de las redes de las que estamos organizando. Bien. O sea, bueno, las que dije, Casa Diversa, Casa Violeta, las tres casas, la Casa Varones Trans, Chacairá, la Subsede... Y La Marea, me estoy olvidando de La Marea Noticias también. Bien, perfecto. Estaba viendo acá, porque me llegó el flyer, perdón, estoy hablando fuera del micrófono. Me estaba llegando acá, bueno, una serie de direcciones que también, si te parece, las pongo al aire. Y quienes, bueno, esto en principio en las plataformas de cada orga, que es La Marea, Casa Violeta, espera que estoy viendo acá, tengo el flyer, a ver si vos corregime si yo digo algo mal. Casa Diversa Tras la Sierra, Varones Trans, No Binarias y Familias, Jacairá. Y bueno, y está el auspicio del Colegio de Psicólogos de la sede acá de Tras la Sierra, que en una de esas no sé si tendré la información, ellos también, estaría bueno poder comunicarse y bueno, obviamente poder replicar estas inscripciones, por lo menos como para que sepan cuál es la expectativa de entrada de y bueno, y el armado de las plataformas y todo lo que tiene que ver con eso. Les disertantes, las personas que van a disertar, ¿es la misma gente que pertenece a estas organizaciones, Ramón? No todas. No todas las personas que invitamos a charlar son parte de la organización. Uh-huh. Justo este viernes sí, porque va a estar Santi Merlo, que es de la Casa de Varones Trans, y Marc Vélez, que es de la Casa Diversa. Bien. Pero después invitamos gente que sepa, especialista en el tema, digamos. Ajá, bien. Así que van a estar buenísimos. Muy bien. Va a hablar gente que viene con recorrido en esto. Qué bueno. Y decime una cosa, Ramón, después ponele una preguntita así como por las dudas que alguien no pueda entrar y para que el tema no se pierda y como para agitar los próximos encuentros, ¿ustedes van a subir, algunas van a dejar algunas algo de los encuentros en algunas de estas plataformas que mencionábamos recién? Como para que la gente también se vaya empapando un poco en el tema, porque a veces, viste, uno no llega o no puede todo el tiempo, qué sé yo, ¿está la idea eso de difundir además del encuentro puntual? Bueno, justamente hoy estábamos hablando de eso. Yo creo que las vamos a dejar después, una vez que sucedan, subidas a YouTube. Muy bien. Así se pueden ver, claro, libremente. Compartir y todo eso. Sí. Bueno, yo estoy sobre la hora porque yo también llegué tarde. Pero me parece muy regia toda esta información que nos das. Qué bueno que logramos comunicarnos y hablar con vos, mandar a través tuyo nuestro saludo de acá del programa de la Mesa de Derechos Humanos, que sepan que cuentan con esta instancia para poder difundir, sea lo del encuentro, posterior al encuentro, y bueno, qué sé yo, este tipo de militancias y de presencias que en Tras la Sierra realmente deben empezar a consolidarse y a naturalizarse, como se han naturalizado tantas otras cosas, pues, espantosas, digamos, por lo menos naturalicemos algo que valga la pena. Sí, naturalicemos las cosas. Claro, algo que valga la pena. Sí. Bueno, entonces, Ramón. Bueno, Aurelia. Bien. ¿Alguna Igualmente. Otra cosita que quisieras vos agregar antes de despedirnos? Quería agregar que justo me acordé que también en todos los encuentros va a haber, o intentamos que haya alguien detrás de la sierra. Bien. También así quedan como referentes esas personas para cualquiera que necesite consultar o llegarse por alguna situación que tenga que ver con el tema. Perfecto. Era la idea un poco que sea abierto para virtual para cualquiera del país o de tu cualquier lado que quiera venir, pero específico de Tras la Sierra. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ramón. Entonces, hablando de infancias, adolescencias trans, el encuentro diverso en Tras la Sierra, organizado por distintas instituciones: la Casa Diversa Tras la Sierra, la Marea, Casa Violeta Tras la Sierra, Varones Trans, No Binarios y Familias, auspiciado por el Colegio, la subsede del Colegio de Psicólogos de Villa Dolores, y también organizado por Jacaira. Un abrazo grande, Ramón. Vamos a salir del Gracias, aire con una Aurelia. Un abrazo grande. Esperamos vernos ahí en el encuentro. Y bueno, Pablo, entonces vamos a pasar una música y ya nos vamos a despedir. Hablando de músicas que tenemos por ahí, volví a cerrar la carpeta, no, así yo soy un cráneo. Charly García y Pedro Aznar para la salida. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias FM Sierra Come Chingón. Gracias Pablo por la paciencia. Besos a todas, todes y todes, todes, todos ustedes.